Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días martes de 16 horas a 17 horas en horario de la tarde. Puedes romper esa nota y escucharnos a la hora que te dé la gana. En el canal de YouTube están subidos todas las retransmisiones de nuestros programas. También puedes escucharnos vía online descargándote la aplicación Radio CCE HD en Play Store, para vos que tienes ahí el celular en el bolsillo y en la mano todo el tiempo. Puedes escucharnos 940 AM o en la página www.radiocce.com. Revisa también nuestro blogspot, frecuenciasubversa.blogspot.com, aunque suene redundante. Y el día de hoy, martes 14 de marzo de 2017, estaremos tratando un tema bastante interesante, bastante tratado, desgastado también por los medios de comunicación tradicionales, algo que particularmente en esta cabina de este programa Frecuencia Subversa no hemos topado. Es la primera vez que vamos a hablar de este tema. Este tema es el fútbol, las barras, como tal, tenemos aquí en cabina, vamos a desagregar, a desmenuzar un poco sobre este tema, qué hay detrás de todo el negocio, el marketing del fútbol, qué es el fútbol moderno, qué es esta idea, esta noción de barrismo social, para lo que hemos traído a cabina el día de hoy a un compañero súper bacán, que es súper comprometido con esto y aparte tiene sus estudios desarrollados en este mismo tema. Le damos la bienvenida aquí a cabina al sociólogo José Montalvo. Bacán, preséntate, pana, ¿cómo estás? Hola con todos los radioescuchas, un gusto estar aquí en Frecuencia Subversa, un gusto poder aquí hablar del tema, poder desarrollar el tema del barrismo, del fútbol. Bueno, más que nada gracias aquí por la invitación y por el espacio, ¿no? Chévere, igual antes de comenzar a desagregar eso, tal vez quieres mandar unos saludos. Sí, primero que nada ahí a la familia, ¿no? Como todo futbolista. Adiós. Gracias por darme la oportunidad. A todos los radioescuchas, ¿no? A todos los que pensamos, hacemos contracultura desde los diferentes puntos, ¿no? Bacán. Yo también quiero mandar un saludito ahí antes de comenzar a esta charla tan bacana. Un saludo ahí para mi familia también, ahí para Javier, para Mario y María Dolores. Bacán, tíos, un abrazo. Y ya pues con esto podemos comenzar. Nuestro invitado el día de hoy es licenciado en sociología. Ajá. Es de la Cato. Es especializado en estudios socioambientales. Su titulación se especificó también en el estudio del fútbol, con este tinte social, con este tinte más bien reivindicativo, comunitario por un lado. También debemos señalar que José aquí presente es también consultor en derechos humanos y estudios socioambientales, ha hecho algunos trabajos sobre el tema, entonces podremos así conversar largo y tendido, podemos desarrollar y entrar en detalle sobre algunos de estos puntos que hemos traído a colación el día de hoy en estos tres bloques. En este primer bloque te propongo que desagreguemos, que entendamos, que desmenucemos esta noción que existe, que nace desde muchos sectores críticos. El fútbol es el opio del pueblo. ¿Qué opinas tú en específico de esta frase, de esta noción? Recordemos que esta frase nace como una crítica al sistema capitalista, es una frase proveniente de Marx, sí, en pues, donde justamente decía que la religión es el opio del pueblo, entonces se dice que el fútbol es el opio del pueblo, como diciendo que el papel de control social que tenía la religión se ha adaptado hacia el fútbol, más o menos, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Más que nada yo no comparto mucho la idea de que el fútbol sea el opio del pueblo. Me parece, como han dicho varios autores, como he podido conversar con inclusive barristas, con sujetos del fútbol, que es un poco quererle hacer el chivo expiatorio para la poca capacidad de movilización, para la poca convocatoria que tienen ciertos grupos o ciertos movimientos de izquierda. Eso no quiero decir que no es que muevan gente ni nada por el estilo, ¿no? Pero existe un como sesgo, ¿no?, con respecto a eso. Claro. Sí, o sea, de hecho, ¿crees que hay cierta intención como de deslegitimar? O sea, podemos ver que hay un mundo totalmente construido alrededor del fútbol. O sea, una de las instituciones más poderosas es la FIFA, y aparte que ha estado emborronada, ensuciada con estos escándalos de corrupción, con asociaciones de mafias. Entonces, tal vez como que esa crítica que hacen los colectivos de izquierda al fútbol y a su contexto, tal vez como que se refiere a esa monopolización. Sí, o sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar que el fútbol, tal como lo pensamos, es el fútbol profesional moderno, ¿no? O sea, es el Real Madrid, es el Barcelona de España, es la Liga, el MLEG, el Barcelona, ¿no? Pero el fútbol no es solamente eso, ¿no? El fútbol está en los parques, está en las escuelas, está en todos los escenarios. O sea, está en la intención de jugar, es un acto lúdico que sí tiene un proceso de profesionalización, que es un acto moderno que genera miles de dólares, miles de ganancias para grandes emporios transnacionales. Pero no es solo eso el fútbol. El fútbol está, como te digo, en este acto lúdico de poder salir a la calle y decirte, ve, aunque sea con un tarro de Tampico, juguemos fútbol, mete gol tapa. O con una tapa de cola. Claro, sí, juguemos mete gol tapa, de coger, estar en el barrio, estar con los compañeros, con los panas del barrio y decirles, ya, pues mete gol gana. ¿Entiendes? El fútbol es justamente esto, que es el fútbol popular, ¿no? Ahora, sí es verdad que sí ha habido un control hacia este gran acto lúdico por parte de grandes, por intereses de personas, por intereses de clase, por intereses de grandes emporios transnacionales que ven en el fútbol una gran forma de ganar, de sacar ganancias, ¿no? Como ha sido históricamente. Y realmente la Federación Ecuatoriana del Fútbol de Chiriboga, eso tampoco se queda atrás en cuanto a meterse dinero, a monopolizar, a acaparar, ¿no? O sea, creo que sí es un tema que está completamente ligado a lo social, a lo político, a la política de un país. Así las organizaciones futboleras tal vez mueven muchas más influencias de las que nos imaginamos, ¿no? Y con esto quisiéramos dar la bienvenida a la compañera Nata, que nos acompaña en este momento a los micrófonos, y para les presento, pues conózcanse, José, Nata. Hola, Nata. Hola, José. Bueno, aquí escuchándoles un poco a los compañeros hablando sobre el fútbol, y pues bueno, me parece interesante poder conversar de este tema, ya que la verdad yo no sé casi nada de fútbol. Nunca me gustó practicarlo como deporte y peor verlo y después de ver justamente todas las críticas que hacía Mateo del fútbol, ¿no? Como una gran empresa transnacional monopólica, ¿no? Que realmente busca, yo considero a veces más cegar, ¿no?, a la gente bajo perfiles, creando superestrellas de fútbol, ¿no? Como imágenes del deber ser, ¿no?, de la persona exitosa tras del dinero y la fama. Y digamos, esa ha sido la razón por la cual yo me he alejado, ¿no?, del fútbol. Entonces me parece interesante poder ver otra visión, a lo mejor otra perspectiva de la gente que la practica o que además le sigue algún equipo, ¿no? Me veo tú también. Tu preferencia. ¿No? Tu preferencia futbolera. Entonces si nos puedes explicar un poco de eso en el programa. Eso, bacán. Pero ponte, hay algo que más o menos, como que no sé cómo, si es que tú conoces otros casos así, pero se ha suscitado aquí que a través como de lo que tú dices, Nata, de que este personaje, este futbolista, este ídolo que tiene plata, que tiene carros, que tiene todo, hay unos pocos que realmente se comprometen. O sea, podemos ver trabajo social que ha realizado Agustín Delgado, Ulises de la Cruz. No sé con qué intención, no sé si tú sabes un poco más de esto. Sí, pero o sea, un poco chistoso, ¿no?, la figura del Agustín Delgado, era el diputado por Alianza País. el Iván Hurtado, que son, no me parecen casos ejemplares, ¿no? Pero puedo pensar el caso del jugador brasileño Sócrates en la época de la dictadura, ¿no? Que logró, mediante el fútbol, hacer en el espacio futbolero, en la cancha, procesos democráticos de inclusión, donde no excluían a nadie, donde en una época de dictadura, donde perseguían al rockero, al pelón, al homosexual, a todos, él les cogió y les incluyó a todos dentro de la cancha y les dijeron: aquí, este es un espacio democrático y aquí no juega la dictadura. Y él se paró durísimo como jugador de fútbol, como figura pública, como sujeto político frente a una dictadura. Novedoso esos Sócrates a través de los tiempos. Y no era, ¿no?, griego. Claro, súper, súper interesante poder conocer eso. Igual creo que el caso más difundido es el de Maradona, ¿no? Maradona contra Inglaterra es realmente una cachetada a la monarquía inglesa, a la guerra de las Malvinas, de robar ese gol, esa mano de Dios. No sé, ¿tú conoces de ese caso? Es en contexto de guerra mismo, en un mundial, no sé en qué mundial. México 86. Ese loco, enterado. En un mundial se enfrenta Argentina e Inglaterra, los dos países que tienen parte en la guerra de las Malvinas, y Maradona les roba un gol, de mano. Y entonces es como realmente... También lo de Maradona, bueno, ¿no? Que sí, como sujeto político también, ¿no? Porque sí... Él fue bastante juzgado por su consumo de drogas y le escandalizaron, todo ese tipo de cosas. Criminalizado, ¿no? Le criminalizaron y todo, le dejaron su derecho a jugar, porque es un derecho, ¿no? A jugar. Y le dijeron así: no, no va más. Y este man les dijo: ¿saben qué? Los de la FIFA, ustedes son los ladrones, así, ustedes son la mafia detrás de esto. Si no hubiera sido por la FIFA y por su proceso de profesionalización del fútbol, nada de estas cosas pasara. Claro, y... No, pues tener cuenta además, o sea, cómo el futbolista sí se puede posicionar políticamente. O sea, es conocido de Maradona que se posiciona a favor de los derechos humanos, a favor de los procesos, movimientos sociales, reivindicativos. Actualmente hay algunos jugadores, me parece que Didier Drogba también tiene un proceso de realizar trabajo social en Costa de Marfil, que es de donde él proviene. Claro, como sujetos políticos poder... tomar acciones en sus territorios, en sus países, para influir de manera positiva, ¿no? No ser solo, únicamente lo que decía Nata, un modelo de sujeto a ser, ¿no? Así el que es el Cristiano Ronaldo. O sino como el hijo de Abdalá, que lleva el mismo nombre, ¿no? Que por un lado fue futbolista, le fue mal, y ahora lo vemos de ex candidato a presidente. Que, ¿no?, le metió un gol al Chinto Espinoza. Entonces sí. Bueno, y también como me parecía interesante lo que tú decías, ¿no?, de rescatar el fútbol como una actividad lúdica, ¿no? Yo veo, es bonito ver así, por ejemplo, cómo a los niños les gusta, ¿no?, tanto el fútbol, a las niñas también, y que es un deporte que motiva la unión a veces de los vecinos del barrio, de los amigos, de los primos, ¿no? Y ese elemento me parece como importante rescatarlo, ya que digamos, es un deporte popular, ¿no? Como tú dices, basta tener una pelota y uno va a un parque, una cancha, a la calle mismo, ¿no es cierto?, en el patio de una casa, versus otros deportes que, digamos, históricamente sí han sido deportes de élite, ¿no?, donde tú necesitas además otro tipo de herramientas. Por ejemplo, hablemos del polo, ¿no?, el tenis, ¿no?, que son... Pelota nacional. Bueno. Esa es una raqueta, el triple de la del tenis. Sí, pero digamos, han sido deportes que han sido mucho más elitistas por mismo las herramientas, lo que se necesita, claro, para practicarlo, ¿no? Entonces el fútbol por ese lado se popularizó, ¿no?, globalmente. Claro, ahora sí ha habido un proceso totalmente, ¿no?, de elitizar el fútbol, y esto de elitizar fue mediante la profesionalización del fútbol, ¿no?, porque en Inglaterra, por ejemplo, solo podían jugar fútbol los de cierta clase social, al principio, cuando recién surgió el fútbol. Inclusive en la migración del fútbol desde Inglaterra a Latinoamérica, mediante las empresas que buscaban transnacionalizarse, ¿no?, como las empresas de barcos. Por eso aquellos nombres de equipos argentinos... El Astillero también, ve, vos habla ahí. Sí, justamente equipos que fueron fundados por extranjeros, ¿no?, que no ponían en sus filas al principio, como con el caso de Peñarol en Uruguay, que no ponían en sus filas a trabajadores, sino solamente a gente de la clase alta, gente de la élite, porque buscaban profesionalizar el fútbol. No, es cierto. Pero sin embargo, este es lo bueno del fútbol, que y por su carácter popular, que logra romper estas barreras y que no es que se quede encerrado en una clase, ¿no? Claro, podemos identificar entonces bien que hay un carácter popular, pero también hay es como una puja, una tensión ahí que viene desde el sistema, desde la economía, ¿qué será, no? Pero a la final como que el fútbol también responde a cuestiones súper estructurales, a la final las cuestiones de fútbol, hacer un partido el mismo día que firmas un convenio, que firmas un contrato transnacional, es súper súper fértil como para manejar cuestiones políticas. Pero por otro lado también está esta cuestión de la pasión, ¿no? Eso es algo que realmente mueve masas e incluso puede como formarte o moldear tu persona, tu forma de ser. En un segundo bloque conversaremos sobre esto del barrismo, tal vez este es como el contexto cultural en el que se comienzan a formar los nuevos jóvenes en el fútbol. Por ahí he escuchado que la tradición de ir al fútbol en familia, es decir, así abuelos, papás e hijos, está casi más extinta que nunca, ¿sí? Es decir, quisiéramos dejar como esa interrogatoria. Sí, o sea, aquí como que la idea que quedaría con todo este proceso de profesionalización del fútbol es que ya no, es que la idea es que desaparezca la figura de hincha y que seamos clientes, o sea, que vayamos al estadio y rompamos todas las tradiciones, todos los sentidos de pertenencia que teníamos con el fútbol como acto lúdico, no como acto de diversión, sino que vayamos y tengamos un consumo racional con respecto al consumo, que sea un show, ajá, que sea un show en el donde no solo tiene un valor alto y todo, sino que también como consumidor te conviertes en un cliente y como cliente tienes que mantener una actitud en el estadio, si me hago explicar. Claro, igual eso como que resulta o desemboca en el ciudadanismo, en un montón de cosas que como que nos, desde la gran superestructura como que nos tiene, sí, oprimidos, podríamos decir, de una u otra manera. Y un poco así como para retomar esto así de la pasión, quisiera, hemos traído aquí una nota del niño de la sudadera de los Osasuna, es una nota súper bacán, así, es un audio de un niño que agitaba mucho la camiseta de su equipo con toda esta pasión. Quisiera que lo escuchemos y lo podamos comentar después de que se acabe. Aquí va el niño de la sudadera de Osasuna. El típico niño pesado que no para de dar la brasa en todo el partido, y lo es, pero este niño tiene una historia. Al otro lado de la valla, un señor del Athletic tiene un plan. Mira, chaval, te voy a dar un billete, te vas a ir a tomar el aire fresco, mejor, te voy a dar dos billetes, y me vas a traer todas las bolsas de pipas que te vendan con dos billetes, y con el cambio, si quieres, te vas a la Nova Creu Alta y te haces socio de Sabadell. Al niño le gustó la idea, así que cogió la pasta, cerró el pico y se largó con viento fresco. De la que me libró, pensó el señor de la tele. ¡Buah! Al menos 7 bolsas de pipas se trajo el niño del bar. Y el señor, las 7 bolsas te las vas a comer tú. Y no hay más que hablar. No, para ti todas. Eso sí, como vuelvas a abrir la boca en todo el partido, te tragas las pipas con cáscara y con bolsa. Y no se hable más. Con cáscara y con bolsa. Y hubo pipas para todos, y al señor del Athletic el plan le funcionó. El niño comía pipas y el Athletic marcó el 0-1. Hasta que el chaval dijo basta, y tras intentar arrebatarle el pañuelo a su colega, echó mano de la sudadera y volvió a las andadas. ¿A por una cerveza? No, respondió 3 veces con su sonrisa de angelito. Y tal vez pensó, pretenden comprarme por 7 bolsas de pipas para que traicione vilmente al equipo de mi alma. Y volvió el niño a las andadas, y vio que su ardor empezaba a ser contagioso, y por eso vino más fuerte. Marcó el Athletic el segundo y en su cara se podía adivinar el desánimo. Marcadores así son los que prueban la lealtad de un hincha de verdad, aunque quieran taparle la boca. Yo soy amigo de mi equipo, y nadie le hará callar. Y su equipo no se jugaba nada, pero a él le iba la vida en ello. Hasta la camiseta le estorbaba. Bueno, igual no le estorbaba tanto. mejor con camiseta. Y entonces Osasuna marcó el 1-2. Cuidado, ¿eh? Le advirtió su colega el de atrás por los pinchos de la valla. Pero a estas alturas el niño ya estaba fuera de sí, poseído por el espíritu del hooligan que lleva dentro. Como si del empate de Osasuna dependiera su propia vida. Pero tanta energía no sirvió de nada. Acabó el partido y él hacía como que no. El público aplaudía y sus rivales le tendieron la mano. Era una cuestión de orgullo, de dignidad. Le habían querido comprar por 7 bolsas de pipas y él sucumbió por un momento. Pero una y no más. Con mi equipo no se juega. Es, volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando esa pequeña anécdota, pequeña narración acerca de ese, de este niño de, del equipo de Osasuna, en el que en un partido él está lleno de fervor, está súper emocionado y está posicionado en un lugar en donde su fervor le molesta a los hinchas mayores, adultos del otro equipo, del Athletic Club de Bilbao. Entonces le juegan una mala pasada, en donde le dan dinero para que compre estas semillas de girasol y se calle, ¿no? Y deje de alentar al equipo, cosa que después él se da cuenta y el equipo del niño termina perdiendo el partido. Pero a la final como que su pasión, el amor por el equipo, como que le hizo darse cuenta que tal vez fue que intentó ser comprado, pero a su vez como que logró retomar sus valores, por así decirlo, ¿no? Si es que se podría decir así. No sé qué piensas como de inculcar esta pasión desde tan pequeños a los niños. ¿Crees que resulte contraproducente, que sea una forma de integración social, una forma de determinación, de encontrar una identidad? Sí, pienso que es una forma de encontrar identidad. Yo no veo nada malo en llevar a un niño al estadio. Yo no veo nada malo en hacer que un niño sea hincha desde chiquito. Lo que veo peligroso es, primero que nada, pensar, ¿no?, que el hecho de ser hincha es, puta, negar al otro en su totalidad. Es decir, el otro es mi enemigo porque es de los otros colores, porque lleva otra camiseta, que, o sea, como que esa idea del barra brava actual, ¿no?, de que dice, no mezclamos los colores, solo me llevo con los que son de mi equipo, y si me veo con los de los otros equipos le veo, y si puedo le acuchillo, le pego, pienso, hago un tipo de inteligencia para poder actuar en contra de ellos, ¿no? O sea, lo que veo favorable es que sí, para mí el fútbol te genera un sentido de pertenencia que puede ser, sí, bastante popular, ¿no? Porque si tú te vas a una general no te vas a encontrar con un sujeto de clase media, alta, que está sentado teniendo un consumo racional sobre este show, ¿no? Sino más bien estás ahí en medio de una fiesta que es propio de los contextos latinoamericanos de acá, ¿no? Sí, creo que eso sí lo podemos diferenciar como de otros partidos, tal vez, así como nuestro fútbol está como lleno de muchas más emociones. Tal vez es un momento de catarsis en cuestión del lugar de la barra. Hay muchos que ni siquiera ven el partido, solo lo escuchan el gol, están ahí saltando. Sí, es para mí un lugar donde vos expulsas todas tus deseos, todos tus emociones, las sacas a flor de piel, ¿no? Es súper importante recalcar volver a posicionar esto que dices de que no es necesario matarse entre sí por representar o por sentirse muy identificado con tal o cual equipo, bandera, camiseta, lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es algo que en este país lo estamos viendo, y creo que es algo que podemos ahondar en el siguiente bloque. Ahorita les propongo nos vayamos al siguiente corte musical con un temita de Pulmón Verde. Esta canción de Pulmón Verde se llama El Último Aliento, tiene un registro histórico de algo de violencia en el fútbol en el Ecuador. El intro no estoy un poco de acuerdo, no estoy muy de acuerdo porque sí criminaliza de una u otra manera, porque es un fragmento de las noticias de medios de comunicación tradicionales, pero esta canción habla de ese último aliento, el último aliento de la persona que va a un estadio y no sabe que es la última vez que incluso sale de su casa, que incluso abre sus ojos, que incluso toma agua, o sea, es el último aliento, muere después de ese momento. Esta es una canción de Pulmón Verde, no es muy escuchada. El Último Aliento se llama. No ha cesado desde hace más de 5 años. El 16 de septiembre del 2005, por una bengala, que es el 20 de junio del 2009. Una batalla campal que se desató entre las barras de Liga Iquito y el Nacional. Después del partido, provocó la muerte de David Erazo, un adolescente que fue apuñalado en los exteriores de la Casa Blanca. Murió desangrado y con golpes en la cabeza propinados por integrantes de la Muerte Blanca. El 13 de junio del 2011, después del duelo entre Barcelona y Liga Iquito en Guayaquil, Marcos Rodríguez, de 28 años, recibió una golpiza por supuestos hinchas del conjunto quiteño. El barcelonista falleció un día después. Este año, el 4 de marzo, Cristian Calvache, ciudadano quiteño, fue agredido por seguidores de su propio equipo, Liga de Quito. Según versiones de sus familiares, Cristian no quiso brindar cerveza a los agresores, quienes le hicieron golpear su cabeza en las gradas de cemento. Su muerte se dio mientras era trasladado al hospital. 8 meses después, Michael Murillo, hincha del Barcelona, recibió un balazo en la cabeza, lo que le ocasionó muerte cerebral. Fue durante un enfrentamiento con aficionados del Emelec. El joven de 20 años deja en orfandad a un hijo que venía en camino. Hay un nuevo Crespón en el fútbol ecuatoriano. volvemos aquí con Frecuencia Subversa después de haber escuchado el último aliento de la banda Pulmón Verde de aquí de Quito. Y aquí, con esa introducción que tenía la canción, podemos como empezar a conversar un montón de cosas, ¿no? O sea, podemos ver que la violencia entre hinchadas se da redundantemente entre hinchadas y también dentro de la misma hinchada. Eso es un fenómeno que quisiéramos analizar a partir de esta herramienta, que es como lo que nos planteabas aquí entre tras bastidores, lo que nos planteaba Nata, que es qué hay detrás realmente de una institución deportiva. Es una empresa, es una estructura económica, tal vez eso se reproduce en pequeñas escalas también. Las barras se vuelven también unas pirámides con organizaciones que incluso algunos se atreven a decir que replican a organizaciones tipo mafias, sí. Mafias organizadas que tal vez se legitiman con esto de ser hinchas, legitiman su accionar, legitiman sus monopolios, legitiman su dominio, su control, toda esa, como esas corruptelas se ven legitimadas a través de decir soy barrista o algo así, ¿no? Entonces no sé, ¿qué nos puedes comentar acerca de este nuevo fenómeno que se está dando? Tal vez es una característica de cuando un equipo se hace grande, de que tenga sus núcleos, sus sectas dentro del mismo equipo, que incluso dentro de la hinchada de un mismo equipo lleguen a agredirse entre unos y otros, que como decíamos antes, tal vez como por decir, por la camiseta, porque eres la hinchada rival, ellos lo vean, o ellos o ellas lo vean justificable, pero ¿por qué se justifica en este caso que haya la agresión o hasta incluso un paso más allá, que ya es así un intento de asesinato entre gente mismo de la misma barra? Bueno, primero que nada hay que partir de la premisa de que el barrismo, tal como lo vemos ahorita, como yo lo entiendo, no es vandalismo, no es violencia, no tiene por qué ser violencia. El barrismo es una expresión cultural propia de Latinoamérica, donde se expresa nuestras condiciones culturales. Por eso vemos las fiestas, el folclore, las formas artísticas, las banderas, los bombos, los bailes, los saltos y todo ese tipo de cosas que nos diferencian del fútbol europeo, ¿no? Y hay una pregunta, bueno, un poco desde mi ignorancia en el tema, porque yo he escuchado también, por ejemplo, que hay barras, las barras inglesas son así como bien conocidas justamente por su organización, pero también por sus altos niveles así de, entre comillas, vandalismo, ¿no? Violencia. Sí. O sea, eso es justamente lo que yo te decía, que es la diferencia, ¿no? O sea, aquí el barrismo, acá digamos son llamadas barras bravas, barras populares, barras sociales, por una forma particular de aliento, ¿no? O sea, ya en Inglaterra tienen una forma un poco más racionalizada de expresar su afición hacia el equipo. Aquí en Latinoamérica, de hecho, la primera, digamos, grupo de hooligans o ultras conocido de todo el mundo, que se llama la Torcida Split, en 1964, se aprendieron un poco de las torcidas brasileras, de las hinchadas brasileras, cómo alentaban mediante los bombos, mediante el carnaval propio brasileño, y se fueron llevando esa idea. Las murgas, ¿no? De la murga, de esas cosas, y se fueron, vieron eso en los estadios y dijeron, a ver, alentemos a nuestro equipo de tal manera, aficionémonos. Pero básicamente la diferencia está en esto, ¿no? En las condiciones culturales propias de cada región. Aquí en Latinoamérica estamos mediados totalmente por una condición cultural barroca, donde expresamos nuestro sentir mediante la fiesta, mediante los cantos, mediante el baile, que nos diferencia bastante del contexto europeo, ¿no? Claro, creo que esa carnavalística o esa orgiástica, sin el tono sexual, pero esa como el folclore, ¿no? Esa expresión súper como festiva. Compleja, festiva de la fiesta, ¿no? De inclusive de ser la idea de que estén las hinchadas, de si vamos perdiendo cantamos más, así. O sea, tiene bastante que ver con las condiciones culturales latinoamericanas, ¿no? O sea, de que puta, si estoy triste bailamos, si estoy triste cantamos y cosas así, ¿no? Un poco. Pero como decíamos, a la final va girando alrededor del tema de identidad, ¿no? Es una forma de generar identidad. Entonces vemos como para algunos realmente es una respuesta, ¿no? Sí. Y bueno, hay también como diferentes gamas, como tú decías, de... De, hay de, fútbol y fútbol. Hay fútbol y fútbol, hay hinchas e hinchas y hay claro. barras y barras, ¿no? Eso también, o sea, como que de lo que conversábamos ahí en el corte, a través del corte musical ahí con micrófonos apagados, era que, claro, o sea, ¿qué es lo que a uno o a uno como... como rockero, yo qué sé, no ve, te lleva a ponerte una camiseta llena de publicidades, ¿no? Y llena de publicidades de empresas que ni siquiera de cerca conoces, que ni siquiera sabes cómo manejan. Son grandes poderíos, ¿no? Económicos. Claro. Ahora, claro, podemos ver que sí se manejan bajo un concepto como de realpolitik, así como de necesitar fondos, de auspiciantes, o sea, de mantener el equipo así como a flote, y ya eso creo que es de la dirigencia también la que influye mucho, pero creo que sí podemos mencionar así algunos equipos que, o sea, a nivel global y ojalá se replique aquí a nivel local, ponte en Alemania hay el equipo St. Pauli, que es un equipo de barrio, es un equipo con pensamiento preeminentemente de izquierda, con ideología antifascista, que se posiciona, que cada que hay coyunturas globales, de ellos en sus tribunas lo hacen visible con pancartas, banderas, con banderas. Por otro lado, el Rayo Vallecano de Madrid, España. Claro, el barrio del Vallecas es un barrio primero que tiene su full migración así de ecuatorianos, al menos bastante también así. El de punkis, de rockeros, es un barrio bastante novedoso por ese lado, porque hay casas ocupadas, hay espacios liberados, es un barrio súper interesante y tiene su equipo, que es el Rayo Vallecano. Claro que estos equipos juegan en segundas divisiones, en series B, pero a la final... De hecho, las veces que el Rayo Vallecano ha podido estar en la Serie A le ha sido bastante difícil por el nivel de competitividad, porque la mayoría de los equipos que están en la Serie A de la Liga Española, casi todos, por no decir todos, detrás de ellos tienen a grandes imperios empresariales, que los cuales les ponen dinero. Por ejemplo, el Real Madrid, los dueños ni siquiera son españoles, son jeques árabes. Y fue el equipo que compró Franco alguna vez en su momento también. O sea, son linajes y linajes. En Italia también hay algunos equipos que tienen en cambio su linaje ultraderechista. Como la Lazio, que durante barras. Bastante tiempo no aceptaban jugadores negros en sus filas. O sea, pero sí existe una corriente distinta, o sea, que busca ponerse en contra de este proceso de profesionalización del fútbol, ¿no? Que ya viene desde hace bastante tiempo y que se expresa con el fútbol moderno actual, que son básicamente recuperar estos espacios en los cuales se ha formado el fútbol y cómo el fútbol también puede ser un lugar para poder posicionar ideas revolucionarias, no sé, reivindicativas. Por ejemplo, te puedo hablar del caso del Club Deportivo y Social La Roma de Bogotá, que ellos, más allá de buscar convertirse en un club deportivo profesional, ellos lo hacen un club deportivo social en donde la gente va y buscan romper las ideas mediante las cuales el fútbol moderno se ha construido. Por ejemplo, ellos hacen un fútbol intergénero, un fútbol donde el mejor, o sea, no buscan conseguir grandes jugadores ni nada por el estilo, sino más bien buscan que sea un espacio para la diversión, para la confraternidad, para construir lazos entre gente del barrio, ¿no? Claro, y justamente eso me parece interesante que éramos conversando hace un momento, y era, o sea, hacer como un análisis realmente más general de lo que significa el fútbol, y también ver cómo a escala también micro, ¿no? Que en un momento estamos hablando de las ligas barriales, ¿no? Que por un lado es interesante ver cómo los vecinos se organizan para hacer un deporte, el campeonato, para hacer el campeonato, pero también cómo a través de estas estructuras se maneja, por ejemplo, hablábamos un alto nivel así de machismo, ¿no? De machismo, de movimientos de influencias, de capitales. O sea, no es un espacio, en realidad las ligas barriales no es un espacio para la mujer. O sea, no es que la mujer tiene un lugar empoderado dentro de una liga barrial, no, sino más bien viene a reproducir el mismo lugar que ocupan la casa, o sea, donde el hombre es el que está jugando y la mujer está en la tribuna viéndole. Claro, y bueno, también es como interesante ver cómo de de este otro fútbol, ¿no?, del que estamos hablando, ¿no? También yo he escuchado sobre campeonatos no competitivos, por ejemplo, de fútbol que se organiza a nivel así bastante pequeño, como lo que tú dices, ¿no?, grupos mezclados, así hombres y mujeres, donde se da, o intergeneracional. Entonces, bueno, también sí es interesante saber que estas otras formas de deporte se están generando, ¿no? Porque ahí lo que yo rescato y que me parece así bien importante es que la gente se reúna, ¿no? Se reúna para hacer deporte y también como para generar espacios de unión, ¿no? De confraternidad. De confraternidad. De generar lazos, de generar vínculos, de generar sentido de pertenencia. Y de amistad, ¿no? Porque se van generando, imagínate, no sé, hermandades. Claro, imagínate en este club que yo te decía en Bogotá. Ellos comenzaron en un barrio súper peligroso de Bogotá, ¿no? Como es Ciudad Bolívar, ¿no? Que es prácticamente una ciudad inmensa, tremendamente peligrosa, donde era bien difícil que la gente que residía en el sector, que vivía en ese sector, se siente identificado con ese sector. Pero ellos han logrado que bastante, mediante el equipo de fútbol, mediante decir, o sea, nosotros somos del Club Deportivo Social La Roma, que es de Ciudad Bolívar, hayan generado un sentido de pertenencia con el barrio, en positivo, ¿no? O sea, no decir, o sea, yo soy de Ciudad Bolívar y soy así una persona peligrosa, ¿no? Sino yo soy de Ciudad Bolívar, ¿y por qué? Porque aquí tengo a mis hermanos, porque aquí tengo a mis amigos, porque aquí está mi club. No, de dosazo, ¿no ve? Pero, ¿sabes qué? Igual me parece como interesante como lo que puedes señalar al respecto de esto, como para que se pueda de una u otra manera contagiar, así. Podemos ver igual que el fútbol está tan globalizado que, por ende, si es que haces algo así bacán, también se globaliza. De una u otra manera podemos ver que incluso en Europa hay clubes que están adoptando el veganismo como la opción para sus balances nutritivos, o sea, todos los jugadores son alimentados de forma vegana y ningún producto que se vende dentro del estadio tiene como proveniencia animal. Y aparte, parece que algo en un reportaje vi que tenían paneles solares en el mismo estadio, o sea, como clubes que se plantean. Igual no digo que sean completamente así panes de Dios, de ley tienen sus intereses por ahí, sí, de por medio. Tal vez hay casos un poco más importantes, ¿no? Por ejemplo, en Grecia. El Mushuk Run aquí. Claro, pues. En Grecia, por ejemplo, lograron hacer que los migrantes sirios, los refugiados sirios, hagan un equipo de fútbol y sean partícipes de una pequeña liga de una ciudad de Grecia. O sea, eso es una forma de inclusión. O sea, no necesariamente tiene que ser para el fútbol moderno, para el fútbol profesional, sino más bien para compartir, para poder generar inclusión, claro, porque, mediante el fútbol, ¿no? Porque el justamente lo que hablamos del fútbol profesional. O sea, realmente ahí, digamos, las estructuras de poder son tan fuertes, ¿no? Lo que veíamos ya a nivel hasta de tipo mafia, llena de corrupción. O sea, dentro de su propio modelo está hasta tan corrompido que creo que estos otros espacios de ley se hacen de manera, digamos, al margen, ¿no? O sea, al margen de este fútbol profesional. O sea, de hecho, también podemos ver que las barras bravas, las tan conocidos actos de violencia que son escandalizados por los medios de comunicación prácticamente todos los lunes después de la jornada futbolística, es en el espacio del fútbol moderno. O sea, es en el espacio de la Liga Profesional de Fútbol, y son equipos que, o sea, yo te puedo decir, las peleas de la Liga Barrial son más controlables. Salta la mujer, la abuela. Sí, por ejemplo, o sea, bastante de la violencia que pasa por parte de las barras bravas y que nosotros podemos ver, también está patrocinada por las dirigencias y los imperios empresariales que están detrás de los equipos actuales. O sea, yo te puedo hablar del caso de lo tan famoso que se ha hecho de la Sur Oscura ahora, ¿no? Que sale, o sea, coyunturalmente, porque recién hubo... ¿Qué pasó? A ver, cuénteme, que yo no sé nada. O sea, contextualmente, o sea, fue suspendido el estadio del Barcelona por violencia dentro del estadio. O sea, eso es lo que objetivamente conoces, nada más, así, lo que le afecta al equipo, lo que le afecta a los hinchas. De ahí se viene como una suerte de criminalización. Parece que los hinchas de la Sur Oscura ya no son bien recibidos en ningún estadio, ni en el Atahualpa creo que les quieren recibir así. Y es porque se suscitan estos problemas de violencia dentro de la misma barra, y eso es algo que... Eso es algo que para mí se pudo evitar desde hace bastante tiempo, si es que las dirigencias no se hubieran metido en las hinchadas para buscar fuerzas de choque, bastiones electorales para su permanencia en el poder. Claro, eso también interesante poder abarcar esa perspectiva, porque por ejemplo, en el caso argentino, el actual presidente Macri fue presidente del club Boca Juniors, uno de los clubes que abarca la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de hinchas. Entonces, cuando José nos señala esto de bastiones electorales, realmente hay algo ahí de por medio, o sea, por ejemplo, el presidente Macri, cuando era presidente de Boca Juniors, festejaba de cierta manera las acciones de la Barra Brava, le gustaba que la Barra Brava sea quienes se encarguen de la fiesta dentro de la general, inclusive cuando cierto grupo de hinchas rivales entre comillas, ¿no? Porque no somos rivales, atacaron hacia el espacio físico, hacia la propiedad privada de la Bombonera, porque es una propiedad privada que se cosa los estadios, es una propiedad privada de la dirigencia, ellos se convierten en los dueños de ese espacio físico, entonces cuando una hinchada rival atacó, él por poco y aclamó que la Barra Brava saliera a defender este espacio y ese tipo de cosas. Ahora que es presidente ya está saliendo en contra de la violencia, cuando él mismo de cierta manera la patrocinó. La canalizaba, ¿no? Sí, pues igual podemos ver que algunos clubes de aquí del país también están ligados completamente a estos grupos de poder. Por eso vemos que es un espacio de publicidad, ¿no? O sea, las grandes firmas de bebidas, de electrodomésticos, o sea, mundiales, ¿no? O sea, puedes ver la propaganda de la... Se pasa la publicidad en el fútbol, ¿no? En el estadio, en las camisetas. O sea, ellos hasta sacan sus propios productos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto justamente que tú estás hablando del fútbol moderno, viendo, ¿no? Como una empresa con sus clientes, vemos cómo los equipos sacan sus líneas de ropa, hasta de helados. Como jugadores también generan tendencia de cómo cortarse el pelo, de la figura estética. Este fenómeno está tan presente como en nuestra sociedad, por así decirlo, ¿no? Y quisiéramos ir al último corte musical antes de cerrar el programa para volver con unos saluditos. Esta canción es de una banda que se llama Perimetral, es de aquí de Quito, se llama Mete Gol Gana. Esta canción también apela a este fútbol barrial, a este fútbol de comunitario, a este fútbol en pequeños lugares. Esto es Perimetral. Aquí con Frecuencia Subversa, escuchando ese pedacito de esa canción para podernos entrar y despedirnos de aquí con nuestro invitado José Montalvo, aquí conversando un poco sobre el fútbol, esta noción de un barrismo social, un barrismo comprometido con causas, con contextos, comprometido con la coyuntura, con la reivindicación de los derechos humanos, de los procesos sociales, de los fenómenos y movimientos. Las protestas sociales. Sí, claro, eso creo que es lo primordial que queremos traer como a colación el día de hoy. Que el barrismo no es vandalismo, que el barrismo es una expresión cultural que puede tener unos alcances mucho más grandes, que puede ser un futuro para un montón de jóvenes en situaciones vulnerables, que puede ser una forma de salir de una situación, de situaciones vulnerables, de poder expresar tu arte, tu música, tu forma de vida de una manera positiva sin tener que recaer en esto de la violencia, ¿no? Porque la violencia está inyectada en la sociedad, no está en el fútbol, no está en las barras bravas, la violencia es estructural. Claro, al final esa violencia es la que se refleja tanto en estos espectáculos masivos como es el fútbol y tanto en otros tipos de estructuras como son las cárceles. Estos espectáculos, las cárceles, las escuelas, como tú dices, son reflejos de esa violencia de la sociedad, esa violencia que viene desde arriba, desde la estructura, que no nos deja como desarrollar libremente nuestro pensamiento, que está ahí constantemente diciéndonos cómo consumir, cómo estar, cómo ser incluso, ¿no? El enemigo no es el que lleva otros colores, no es el que es hincha de otro equipo, el enemigo es el que reprime, principalmente, ¿no? Sí, básicamente creo que ahí podemos encontrar como un punto verdaderamente de ruptura para que la gente que nos esté escuchando, que sea partidaria de cualquier tipo de barra, aficionada de cualquier hinchada, que primordialmente que muy poco le guste el fútbol, pero que sepa que detrás de esto hay tanto para criticar como para reivindicar también, por un lado, ¿no? Y que la gente se siga posicionando en cuanto a su idea personalmente, individualmente, que no se deje llevar por estos magnates barristas, por estos intereses. Que se acaben los líderes de las barras bravas, que se acaben ellos, que se acaben las empresas detrás de los grandes equipos, que vuelva el fútbol popular. Esa es básicamente la idea, que todos tengamos ese derecho a jugar y si nos da la gana de mete gol gana, de puta, lo que sea, de jugar con un tarrito en la cancha. Ese es nuestro derecho, es nuestra libertad. Y bueno, gracias por compartir esas palabras, y también es un tema bastante amplio, ¿no?, que hemos recién hecho como un abordaje bastante general, pero me parece bastante bueno que empecemos también a topar estos temas que son de gran interés, como decíamos, temas masivos, ¿no?, y que podamos ser un poco críticos y reflexivos, rescatando también los elementos, como decíamos, positivos, ¿no?, de la unión, de la parte lúdica, de la fiesta, ¿no?, del hacer deporte en general, cualquiera que sea, es bastante positivo para el cuerpo, para nuestras emociones, nuestra cabeza, nuestro espíritu, para generar hermandades, ¿no?, a grupos de amigos, ¿no?, con la gente que tienes afinidad. Entonces, esto claro. Ha sido todo por hoy. No, también ir tejiendo lazos, creo, ¿no ve? Sí, sea, creo que eso es como lo primordial. Esto creo que está súper presente, como decíamos, en todas las esferas de la sociedad. Hasta el día lunes, cuando nos hacen ir con terno a la escuela, estamos peloteando en la cancha de tierra, o al menos ese es mi recuerdo de la escuela, así sea zapato de suela, sea lo que sea, es la gana de jugar. A mí hasta más cómodo me parecía jugar con terno que con la otra ropa. Jugar por jugar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro. Claro, y como ya para despedirnos así, que nos des así un saludito y unas últimas palabras para la gente que se quiera contactar contigo, que tal vez quiera vincularse al trabajo que tú realizas alrededor de... No pueden darnos like ahí, principalmente en nuestra página Fútbol Rebelde Ecuador. También agradecerles aquel espacio... En Facebook. También agradecer el espacio aquí de Frecuencia Subversa y... Pues invitados todos a los que quieran colaborar por esta construcción del fútbol popular. Muchas gracias. Estaba revisando que tienen un fanzine también, ¿no? Sí, tenemos un fanzine y pues estamos buscando hacer nuestro fanzine número 2. Una revista, una colectivamente, publicación. También estamos construyendo nuestro blogspot. Y eso, pues muchas gracias por el espacio. Bacán ahí que toda la gente que se quiera vincular a esta nueva idea, a esta nueva perspectiva sobre un fútbol antimoderno, un fútbol de los aficionados. Si nos repites la página. Fútbol Rebelde Ecuador en Facebook. Bacán ahí. Ya saben, fútbol, compas. Rebelde con B grande. No, Fútbol Rebelde Ecuador en Facebook. Y les recuerdo escucharnos todos los martes a las 4 de la tarde. Esto es Frecuencia Subversa. Gracias a todos. Bacancísimo. Gracias.